Es una sentencia muy importante para los trabajadores porque nosotros en la demanda no solo reclamamos el rubro zona, que es el 10% del sueldo del trabajador, sino que también reclamamos otros rubros salariales y entre ellos el más importante y que tal vez tiene tanta o más importancia que el rubro zona es el rubro antigüedad, que también la Cámara reconoció que estaba vigente. Este rubro antigüedad es del 3% anual acumulativo. Entonces, por ejemplo, un trabajador con 10 años de antigüedad, va a pasar a cobrar el 30% más de su sueldo, porque si uno suma 3, por ciento anual, nos da ese resultado y entonces tenemos una suba importante del salario del trabajador. Tenemos 10% de zona en un trabajador, pongamos el ejemplo de un trabajador de 10 años. Un trabajador con esa antigüedad va a tener 10% de zona más 30% de antigüedad. Asimismo, la Cámara y otros rubros salariales menores que nosotros reclamamos, que son sumas fijas que algunos trabajadores de la misma categoría que trabajan en el mismo sector perciben y que otro trabajador no lo percibe. Entonces, la Cámara dijo también que estas diferenciaciones violaban la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea y que todos los trabajadores tienen derecho a cobrar lo mismo, digamos, los mismos rubros, siempre y cuando, digamos, hagan las mismas tareas, ¿no? Y considero, porque hay que hacer un poco de reseña histórica en cuanto a lo que es zona y antigüedad. Esos dos rubros, eran percibidos por los trabajadores de Freedevia hasta el año 93. Pero en el 93 la empresa hizo un acuerdo con los trabajadores de aquella época y, digamos, y derogó el rubro zona desfavorable, lo convirtió en realidad en ticket canasta. El 10% de zona pasó a ser ticket canasta. Siendo que el decreto que creaba los tickets canasta decía precisamente que un rubro salarial no se podía convertir en ticket canasta, que digamos se habilitaba el pago de los tickets canasta, pero expresamente decía que ningún rubro salarial podía convertirse en ticket canasta. Y esto es precisamente lo que hizo la empresa, convirtió un rubro salarial en ticket canasta, que es cuestión que estaba prohibida por ley. Asimismo, en el convenio dijo en la segunda cláusula que los trabajadores que ingresaran con posterioridad a esa fecha, que es septiembre del 93, no iban a cobrar nada por encima del convenio colectivo de trabajo. Tanto la antigüedad del 3% anual acumulativo como la zona eran convenios que la empresa había celebrado con sus trabajadores y había reconocido esos derechos por años, ¿no? Entonces, que la Cámara consideró que esa diferencia, por simplemente la fecha de ingreso, o sea, los que ingresaron antes o posterior al 93, era un motivo que no se podía, digamos, que es inválido a la luz de la garantía de igual remuneración por igual tarea. La Cámara, en definitiva, lo que dice es: todos los trabajadores tienen derecho a cobrar los mismos rubros y que hayan entrado con anterioridad o con posterioridad al 93 no es un motivo válido para diferenciar entre ellos. La única causa válida para diferenciar entre dos trabajadores que cumplan distintas tareas. Pero si cumplen el mismo rol, en las mismas circunstancias y en el mismo lugar de trabajo, no puede ser que la fecha de ingreso sea un motivo para que uno cobre una cuestión y el otro cobre otra. Así que, en definitiva, eso es lo que dijo la Cámara Laboral. ¿A partir de ahora los trabajadores comienzan ya a cobrar o hay otra instancia? Hay otra instancia que, bueno, tiene derecho a la empresa a recurrir, que es el Superior Tribunal de Justicia. Queda pendiente esa instancia. Nosotros fuimos notificados el jueves pasado, jueves o viernes pasado, así que empiezan a correr los días que marca el Código Procesal para poder recurrir esa sentencia. No sabemos si la empresa lo va a hacer o lo va a hacer. Nosotros estamos contentos porque los tres jueces fueron coincidentes en que los trabajadores tienen derecho a cobrar en igualdad de condiciones esos rubros. Por ahí varió algún voto con respecto a otro, pero en definitiva los tres coincidieron en que tanto el rubro antigüedad como el rubro zona favorable, que son los más importantes, ¿no? Los otros rubros también, pero que son rubros que tienen que percibir todos los trabajadores en igualdad de condiciones sin importar la fecha de ingreso. Así que bueno, ahora para los trabajadores esto implica un aumento salarial, un reconocimiento de derechos. Es muy importante digamos que hace 20 o más de 20 años atrás los trabajadores tenían, pero que por circunstancias, digamos, ajenas a los trabajadores, sino por ahí necesidades, situaciones de la época de la flexibilización laboral, le imponían a los trabajadores y bueno, para conservar la fuente laboral en aquel momento las permitieron. Claro. Pero que, bueno, que finalmente hoy la Cámara dice que son derechos que están vigentes y que los trabajadores tienen derecho a cobrar esos rubros. ¿Y lo cobrarían con retroactivo? Lo cobrarían con retroactivo. Sin embargo, la ley laboral establece un plazo de prescripción de 2 años. Si bien dice que son derechos que están vigentes, hay que, por supuesto, circunscribirse a lo que es el plazo de prescripción de los 2 años de la ley laboral. Así que no es que hay un retroactivo de acá 22 años, sino de que de la interposición de la demanda, los 2 años correspondientes, ¿no? Para atrás. Y ahora hay muchos trabajadores, por supuesto, todos los demás quieren, tienen derecho y quieren cobrar también la antigüedad y todos los demás rubros, la zona. Así que por eso hoy a las 18 horas vamos a estar haciendo una reunión con todos los trabajadores de la empresa para ponerlos al tanto de lo que significa esta sentencia, este fallo que, bueno, que reconoce derechos y que son realmente muy importantes para ellos.